Aquí en mi mano tengo un lápiz y la función del lápiz es escribir o dibujar. Pero en la parte de atrás del lápiz hay un borrador y la función del borrador es borrar lo que está mal escrito o mal dibujado. Son dos funciones completamente diferentes. Y Cristo es el único que puede borrar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda injusticia y también transformar nuestro corazón. Las obras son apenas el resultado de un corazón transformado por la gracia de Cristo. Entonces podremos escribir los mejores capítulos de nuestra vida luego después de esa transformación. El propósito de la lección de esta semana es poder entender que la gracia de Cristo y la fe que proviene de Dios siempre producirán frutos de justicia para la honra y la gloria de Dios. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 10, que tiene como título ¿De qué modo vivir el Evangelio? Y vamos a tocar tres asuntos en la lección de esta semana, en la parte de la exploración del texto. El primer asunto que veremos es el modelo del Evangelio. ¿Cuál es el modelo que Dios trajo del Evangelio que anunció? En segundo lugar, gracia y obras. Y en tercer lugar, reconciliación. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, modelo de Evangelio. En su primera comisión, Jesús instruyó a sus discípulos a servir a los demás, siguiendo el siguiente patrón de conducta. Él dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, versículo 8. Dios intervino antes de que tuviéramos alguna cosa que ofrecer a Dios, incluso antes de comprender completamente nuestra real situación. El amor y la gracia de Dios nos encontraron, la Biblia dice en Romanos 5, 8, siendo aún pecadores. Y esta gracia nos transforma, nos renueva y nos da una forma diferente de relacionarnos con Dios y con los demás. En realidad, la justicia para los pobres debe estar siempre vinculado con la gracia del Evangelio y no con la culpa que tengamos. El segundo asunto es la gracia y las obras. Romanos 3:28 dice, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Romanos 3:27 deja claro que si el hombre fuera justificado por las obras, tendría razones suficientes para jactarse. Pero al ser justificado por Jesús, entonces todo el crédito le pertenece a él. Y es necesario aclarar la diferencia que hay entre hacer obras para lograr la salvación y hacer obras como resultado de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 10 nos dice claramente esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, pues es un don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. La clave está en las palabras que anteceden a la gracia, a la fe y a las obras. Dice, por gracia, a través de la fe y para buenas obras. Las obras son solo fruto de los que pasan para un nuevo nacimiento. Ahora, la gran pregunta es que si uno no es salvo por las obras, entonces no hay necesidad de hacer buenas obras. ¿Esto es verdad? Claro que no. La Biblia en el Nuevo Testamento nos aclara y nos propone que debiéramos ser personas que hagan buenas obras como resultado, como fruto de la salvación. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos en algunos textos bíblicos. Tito 2:7 dice, presentándonos como ejemplo de buenas obras. Colosenses 1:10 dice, llevando fruto en toda buena obra. Primera de Timoteo dice, en el capítulo 6:18, dice que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras. Hechos 9:36, hablando de Tabita, dice que abundaba en buenas obras. Y Apocalipsis 2:8 dice, yo conozco tus obras. Las obras son la forma como Dios nos forma y nos da una, nos cree, nos propone ser una bendición para los demás. En tercer lugar, reconciliación. Pablo dio una descripción impresionante de nuestro papel en el mundo. nos llama de embajadores de la reconciliación, 2 Corintios 5, 18 al 21. ¿Cómo podemos tornarnos embajadores de la reconciliación? En realidad, siendo instrumentos de Dios para romper las barreras que separan a las personas de Dios y a las personas de otras personas. Y esto puede suceder de tres maneras. Anoten ahí bien. En primer lugar, cuando entendemos nuestro origen común en Dios, todos venimos de la mano de Dios y de un solo hombre, así dice la Biblia, de un solo hombre hizo todas las naciones, Hechos 17:26. En segundo lugar, cuando reconocemos nuestra característica común de nuestra naturaleza pecaminosa, entonces la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, así que todos carecemos de Dios por igual. En tercer lugar, a reconocer que Dios ama a todos por igual. No tenemos que amar a unos más, otros menos. Dios ama a todos por igual. Y el texto lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Dios ama a todos por igual. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Cuando recibimos el Evangelio y comenzamos a entender sus implicaciones para la vida, el Evangelio se convierte en un modelo para vivir. Si todos fuésemos guiados por la palabra, tendríamos un modelo perfecto. Nuestro llamado consiste en tener una actitud humilde como Jesús, según Filipenses 2, 5 al 8, para renunciar a los privilegios, a servir con lo que somos y con lo que tenemos. Y finalmente, cuando le permitimos a Dios que nos cambie la vida, que nos transforme, Él también cambiará el mundo que está a nuestro alrededor y te usará como un instrumento poderoso para este cambio. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que luchan por las situaciones difíciles de la vida. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos transformes, nos formes y nos hagas a tu imagen para ser instrumentos valiosos a los demás. Que esto sea realidad en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.